decir y opinar que estoy fuera de lugar. Que no soy precisamente yo el que de esto puede hablar. Pero si alguien conoce a fondo el tema y demás lo puede rimar. Ese soy yo, coleguita, el loco más cuerdo, Mr. Free. Vuelvo a la carga, dispuesto a romperte el puto esquema. Nada más y nada menos, con el tema que más me quema. El que nos cuenta cómo 12 millones de seres humanos fueron raptados y vejados para ser vendidos como esclavos. Oh, has acertado, estoy hablando de la esclavitud. Vaya, ¿te suena de algo, no? Mira qué virtud. Pues veamos, a ver hasta dónde cojones te suena, nena. Por lo que no te suene, será lo que te resta de condena. Punto uno, me gustaría saber qué harías, Blanquito, si de repente te golpeara, te maniatara, secuestrara. Claro está, después de ganar tu casa, matar a tus padres y violar hasta la muerte a tu hermosa y bonita mujer. ¿Qué harías si te encerrara en la puta bodega de un barco? Y después de estar sin meses cruzando el charco, de puto ambiente enfermo y prácticamente hecho una mierda y hundido. Si dijera sonríe, pon buena cara, vas a ser vendido, que hijo de puta, ¿no crees? Pues no es toda, no es nada, esta es solo la primera pasada de una trama bien calculada, en la que negreros de mierda, en la que incluyo monarcas, llenaron con el dinero de la trata sus arcas. Hijos de puta como Carlos V, o los putos reyes católicos, Felipe II, o la gorra de Isabel II, los cuales por un buen tanto por ciento, concedieron licencias para la trata y no a una sino a cientos. La mitad de la verdad, todavía no se ha contado, la mitad de la verdad sigue en un libro cerrado. Pero tranquilos, están tranquilos y calmados, porque os vengo a revelar el secreto mejor guardado. La mitad de la verdad, todavía no se ha contado, la mitad de la verdad sigue en un libro cerrado. Pero tranquilos, están tranquilos y calmados, porque os vengo a revelar el secreto mejor guardado. Punto 2, se ha marcado y atrapado en una plantación, en la que todo lo que te rodea es muerte y desolación. Explotación, enajenación, maltratación, destrucción, en la que la palabra liberación ya no existe en tu imaginación. Me sigo preguntando qué es lo que harías, Blanquito, trabajando 2 horas hoy, 18 horas diarias. No, no has escuchado mal, 18 no 8, 10 más 8 lo que es lo mismo, 24 menos 6. ¿Sabéis, cabrones? Todo en esta vida tiene un límite, y alguien lo rebasó, el puto día que se le ocurrió que le era más rentable, que le salía más a cuenta destrozar una vida en 2 días, luego comprar otras 30. Más 30, más 30, más 30, más 30, y así hasta alcanzar la friolera de 13 millones, presumiendo que metieron ser hasta un total de 15, teniendo en cuenta lo que sobraron no fueron pasto de los tiburones, pasto de una trama que duró 400 años, 400 largos años que los pastores del rebaño, el Vaticano, aprobó, administró y bendijo, olvidando cada una de las palabras que su Dios dijo, tolerando y consintiendo que judíos, conversos, portugueses fueron avanzadilla para los demás feligreses, españoles, americanos, ingleses, franceses, italianos, holandeses e incluso hasta daneses. La mitad de la verdad todavía no se ha contado, la mitad de la verdad sigue en un libro cerrado. Pero tranquilos, estén tranquilos y calmados, porque os vengo a revelar el secreto mejor guardado. La mitad de la verdad todavía no se ha contado, la mitad de la verdad sigue en un libro cerrado. Pero tranquilos, estén tranquilos y calmados, porque os vengo a revelar el secreto mejor guardado. Un secreto a voces que no tienen cojones a enseñar en las escuelas, aunque ahora sabréis de una vez cuáles son sus secuelas. Secuelas y cicatrices que mirando a simple vista podríamos enumerar en una extensa y larga lista. ¿O es que acaso ignoráis cómo Occidente extrajo ventaja a lo que hipócritas de mierda tienen cojones a llamar tercer mundo? ¿Ignoráis cómo la puta revolución industrial, el motor económico del desarrollo occidental, fue financiado de punta a punta, o se le prefiere de cabo rabo, con el dinero capital generado con la trata de esclavos? ¿Negáis que nuestra madre tierra África está sumida en guerras, pobreza y destrucción como consecuencia más directa de la vil explotación, afligida sin ningún tipo de miramiento o consideración en la era colonial, precisamente en la cual Occidente se lucró de una forma total? ¿Seguís ignorando? ¿O la realidad ya vais palpando? ¿Seguís ignorando? ¿O ya estáis de nuestro bando? Del bando de los que no solamente reclamamos la supresión de la deuda externa con África a